Mañana jueves, que es el día que se emitirá esta entrevista, tendrá lugar la votación del proyecto de ley en Madrid para el fomento de los planes de pensiones privadas de empleo. Y nos ha parecido una buena ocasión para retomar nuestras conversaciones con el movimiento de pensionistas de Vizcaya, de Euskal Herria. Y como ya es habitual en este espacio, pues hemos contactado con Andrea Uña, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono y que además se encuentra en Madrid. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal? No, todavía no. Todavía no ha llegado. A las 6 de la mañana para estar allí en la puerta del Congreso. De acuerdo. Vale, vale, pensaba que ya estabas allá, vale, vale. No, estamos preparando ahora para salir todo y saldremos prontito. Muy bien. Efectivamente, como me estabas diciendo, ¿no? Pues porque mañana se debate y esperemos que no se apruebe. Y como mañana igual no te pillaba, porque tendrás el día ajetreado. Mañana no me pillaba. Por eso. Porque no sabía que estaba en Madrid, efectivamente. Así que la tenemos que grabar esta entrevista, pero bueno. Pues eso, mañana se vota y además es una protesta estatal la que va a tener lugar, ¿no? En Madrid. Sí. Cuéntanos qué. Sí, en realidad vamos a ir conjuntamente los pensionistas y las pensionistas de Euskal Herria con todas las plataformas de los pueblos del Estado, todos los que acudan, que además ya estamos escuchando y nos están contando que va a ser numerosa. Se espera que sea ruidosa. Ruidosa sobre todo, mientras que por lo menos que sepan que ellos están a nuestras espaldas y sin tenernos en cuenta, debatiendo, como tú muy bien has dicho, este proyecto de ley para el fomento de los planes de pensiones privadas de empleo. ¿Qué quiere decir así esto tan largo y tan rimbombante? Simplemente para privatizar las pensiones y ir destruyendo poco a poco el sistema público de pensiones. Uh-huh. Es un ataque muy grave al sistema público de pensiones que estamos y venimos demostrando después de 4 años en la calle, además reconocido por el gobierno, que sí es un sistema sostenible, que reconocieron que estaban utilizando el dinero de la hucha de las pensiones en gastos impropios, han reconocido y se ha utilizado 65.000 millones de la hucha de las pensiones para rescatar a bancos o para otros menesteres, como ellos dicen, gastos impropios, uh-huh. se ha estado continuamente vaciando y por eso, una vez que recortan y sacan el sistema, ya lo decía Manchowski, ¿no? Que primero el sistema capitalista lo que dice es que no hay dinero, que el sistema no es sostenible, pues para ir poco a poco privatizando absolutamente todo, desde uh-huh. la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y nosotros, abrir la puerta a la privatización, en qué se concreta, qué medidas concretas incluye este proyecto de ley? Bueno, también alguna cosa buena tendrá, si es que proviene de PSOE y Podemos, ¿no? Que algo tienen que vender, tienen que vender algo, claro, también, no pueden hacer. Claro. Esa es la sorpresa. Un ataque frontal no va a haber, ¿no? Habrá algo civilino, ¿no? Mira, nosotros consideramos el movimiento de pensionistas que este proyecto nunca debería haber sido aprobado precisamente por lo que tú dices, por un gobierno supuestamente progresista, denominado así, y de izquierdas, y que va en contra de lo público y de lo que se define y lo que se defiende el sistema de reparto intergeneracional, en este caso de las pensiones. Y además potenciando y fomentando a las grandes empresas, reduciendo, haciendo concesiones y quitándoles beneficios, o sea, ayudando más a las empresas que a los trabajadores. Entonces, por eso mismo es una tramitación además muy, muy, muy confusa. Nos la venden de una manera que no se puede, como siempre, que hay muchos que hay mucho gasto, la deuda, el PIB, o sea, eso, nos utilizan un lenguaje así economista para decir que el sistema público de pensiones no es sostenible y que tiene que ir por otro sistema, que es este, que lo han denominado así. Y es lo que no entendemos, y es porque lo que nosotros mañana vamos a decir, que por lo menos el gobierno debería de decir que 5 minutos antes nos encantaría que lo retiraran y que no se debatieran. Y nos encantaría también que los partidos, que además siempre nos han estado apoyando y que también están en contra. Y que han presentado una enmienda a la totalidad, muchos partidos, ¿no? Enmienda a la totalidad, sí. Presentó el Veneno. Bildu, Compromís, las CUP, sí, ¿no? Y exactamente. Más. Primero presentaron una enmienda a la totalidad, la rechazaron, luego se empezaron hicieron enmiendas parciales, además con una posición contraria a este plan de pensiones, partidos como RC, H. Bildu, Más País, Venega, que después de haberle denegado la totalidad hizo otras transaccionales, Compromís, etcétera, etcétera. También les pedimos a estos políticos que con su voto digan no a este proyecto de ley. Por eso vamos precisamente a Madrid. Porque además es que empobrece las pensiones públicas, desaparecerían poco a poco las pensiones públicas y se abriría la diferencia, más diferencia entre pobres y ricos. Quienes pudieran hacerse unos planes de pensiones, tanto de empresa como privados, lo harían, y el que no, con 800 euros ya me dirás tú lo que puedes aportar para los planes de pensiones, aunque también lo hagan en las empresas, pero como te digo, con beneficio y con dinero público. O sea, si además es que mira, es un sistema, para que se entienda, los economistas nos confunden, pero es muy fácil. Si no hay dinero público para mantener el sistema público de pensiones, ¿por qué sacan del dinero de la Seguridad Social o incluso de los presupuestos generales, que también es dinero público, para ayuda a las empresas para crear estos planes? O sea, no tiene ningún sentido. Lo único que va a hacer es, como te estoy diciendo, aumentar las desigualdades de las personas trabajadoras cuando lleguen a los 65 antes, porque ahora la segunda parte, cuando se desarrolle la segunda parte del plan, pues se meterán en las jubilaciones de 70 o yo qué sé, en adelante. O sea, de verdad que estamos inmersos en una locura total de pérdida de derechos. Sí, y de hecho, bueno, va adelante en ciertos asuntos concretos, como por ejemplo el reciente preacuerdo de convenio de la construcción, ¿no? A nivel estatal también, y que ha sido firmado ya por varios sindicatos, UGT y comisiones. ¿Qué supone esto ya de por sí? A ver. Exacto, ahí estos dos sindicatos tienen muchísimo que decir, porque además ya han empezado a firmar sus convenios cuando ni siquiera está aprobado. O sea, están aplicando, digamos, el proyecto de ley sin estar aprobado. Exacto. Es que es una locura, una incongruencia. Pero ¿por qué se está aplicando? Y estos dos sindicatos lo están apoyando y están haciendo esos convenios cuando todavía esto está en el aire y mañana supuestamente se aprueba o no. Señoras y señores, si mañana se aprueba, Andrea, ya sería la última oportunidad para pararlo o quedaría todavía parte del proceso en el que, bueno, todavía... No, luego pasaría al Senado, pero yo creo que de verdad, no lo sé. Nosotros llevamos 4 años y medio luchando contra, defendiendo el sistema de reparto intergeneracional y el sistema público, y vamos a seguir haciéndolo, pero la verdad es que esto sería un jarro de agua fría, pero tanto partidos, gobierno mismo de izquierdas, políticos también de izquierdas, y que no se pongan frontalmente a decir que no, que esto es una locura, que se reparta mejor la riqueza, que se haga equidad en las fiscalidades, que pague más el que más tiene, etcétera, etcétera. Hay otros discursos que se tienen que seguir manteniendo en la calle, que estamos en un país rico, que cada vez las empresas, los empresarios, el IBEX 35 cada vez ganan más. O sea, hay unos beneficios millonarios de todas las empresas, la luz, o sea, absolutamente todos están ganando, pero unos beneficios además millonarios. El Banco de España dice, por ejemplo, que nos tenemos que empobrecer, que no hay dinero para las pensiones, como si fuera un gasto, cuando estamos diciendo que no es un gasto, porque son aportaciones que hace el trabajador y la trabajadora durante toda su vida. Y sin embargo, hablan unos sueldazos de 200.000 euros al año con dinero público. Es que de verdad es una locura. Es una locura. Si no hay dinero, si de verdad no hubiese dinero, si estuviésemos en crisis auténticas, se repartiría y no habría tantos beneficios. Se repartiría más la riqueza, no que unos sean más ricos y otros seamos más pobres. O sea, no. Nosotros vamos a seguir luchando por el sistema de reparto y además intergeneracional, y porque el sistema público de pensiones es sostenible, lo han dicho ellos, lo dicen el propio gobierno, y vamos a seguir defendiendo lo que se puede defender. ¿Y qué no lo indefendible, sino lo que se puede defender? ¿Cómo plantáis el día de mañana? Pues el día de mañana, para estar allí, juntos y juntas, haciendo ruido y decirles que no se pueden hacer tomar estas decisiones a espaldas de los y de las pensionistas que estamos en la calle desde hace ya camino de 5 años. Uh-huh. O sea, que vamos a seguir. O sea, vais que, a seguir, porque además también el día 13 de junio, ¿no? También hay una bicimarcha de la que nos parece importante hablar, ¿no? Porque es una cita también en la que habéis puesto bastantes ganas, ¿no? Y entusiasmo, y que pinta que también va a ser algo importante. Consideramos que es muy importante. Y además en esto, y para terminar la primera parte de hablar de los pensiones, precisamente nosotros, todo el movimiento, seguimos con nuestra ruta, con nuestro camino, con nuestras reivindicaciones, y hemos decidido hacer desde el 13, el lunes 13 hasta el 25, una marcha ciclista por toda Euskal Herria, incluso también pasamos ahí para Grande, porque pasa por Bayona. Uh-huh. O sea, cuidado, que sois las mismas que cuando empezasteis, ¿no? Como decía Evaristo. Somos los mismos, eso. Entonces, quiere decir que a nosotros nos preocupa, pero a nosotros no nos sacan de la calle y no nos van a amedrentar, porque sabemos que estamos en una lucha que tenemos razón, porque simplemente la defensa de los derechos conseguidos por nosotros mismos en la calle, los derechos no es un regalo, lo hemos conseguido y lo vamos a defender. Y dentro, con esta marcha, queremos ir pues con las mismas reivindicaciones. Tenemos tres en concreto, que es la pensión mínima de 1.080. Otro segundo lema es los servicios públicos se defienden, aquí entrarían todos, tanto las pensiones, la educación y sanidad, bueno, todos los servicios públicos. Y también otra de las cosas que nosotros llevamos en nuestras reivindicaciones es el compartir el trabajo de cuidados. Y nosotros, como personas ya mayores, pues creo que es una reivindicación que llevamos desde que empezamos a trabajar, pues porque además somos, por el tema de los cuidados, las mujeres las que estamos teniendo menores pensiones, y aquí hablaríamos de la brecha de género, tanto en salarios como en pensiones. Y el tercer puntal es este, compartir el trabajo de cuidados. Como hemos dicho, saldríamos de la primera etapa el día 13. Sí, estaba mirando aquí a ver si te podía decir, a lo mejor no tenemos tiempo, pero bueno, la primera etapa que sale de Donosti, y la segunda etapa Azpeitia-Ondarroa, la tercera Ondarroa Sornocha, la cuarta Sornocha Plencia, la quinta Plencia Bilbao, es aquí donde nosotros ese día, y además implicamos y estamos implicando y haciendo propaganda para que ese día salgamos a recibir al pelotón, que son entre 28 o 30 ciclistas, y en ese les damos un recibimiento. Ese día hay que ir a animar ahí. Ese día hay que animar. Llega a las 6 de la tarde en Basurto, en la plaza Aita Donostia. Bajamos, o sea, baja todo el pelotón, el acompañamiento hasta el ayuntamiento, allí se le recibirá, luego se irán, bueno, se acompañaremos en una cena, les llevaremos a dormir y al día siguiente pasarán de Bilbao al Llodio, al Llodio, luego después del Llodio a Gasteiz, de Gasteiz al Chasu, de Chasu a Iruña, de Iruña a Vera, de Vera a Bayona, de Bayona a Irún y de Irún terminamos en Donosti el día 25. ¿Y antidoping cuándo es? Para que la gente sepa también. ¿Dónde? ¿En Donostia? El antidoping, digo, si, ¿dónde va a estar para que la gente ya pues el antidoping cuide un poco más? Pues porque es un recorrido, tiene lo suyo. Sí. Es un recorrido, fíjate tú qué etapa, para, y además que todas las personas son mayores. O sea, es una vuelta ciclista de pensionistas, aunque haya gente, alguno que nos acompaña más joven, pero el grueso es un pelotón. Que está invitada todas las personas, supongo, claro. Sí, no, pero además son personas que, por supuesto, que son amantes y practicantes del ciclismo, que lo siguen haciendo. ¿Se pueden bicicletas eléctricas? No, sí. Las bicicletas eléctricas para los que quieren algunos acompañar al pelotón desde Basurto hasta el ayuntamiento, se acepta todo. Y triciclos, y bicis de niñas y de niños, o sea, eso sí. Pero el pelotón, te aseguro que son algunas, y además hay algunas mujeres, personas que pensionistas, jubiladas, que están haciendo esto con muchísimas ganas, con muchísimo esfuerzo. No esfuerzo así, el esfuerzo, hombre, pues sí, es una etapa, son etapas y es un recorrido hermoso, pero están concienciadas que no van a terminar y que no va a pasar nada y que van a llevar las reivindicaciones de los pensionistas por todo este recorrido. Oye, Andrea, si quieres ya podemos hacer la petición formal a la BEDI y a Suelta la Olla para que hagan un seguimiento, ¿no?, de, hombre, claro, de la bicimarcha. Pero, por favor, si o bien mandamos, o vosotros nos llamáis, o nosotros os informamos del recorrido para que se vaya informando. Eso es. No son muchos días, es del 13 al 25. Estamos en contacto porque además lo que interesa es divulgarlo, que la gente les anime, que cuando pasen por los pueblos animen. Eso es. y de una manera de hacerlo es a través de los medios de comunicación, claro. Pues ya iremos hablando, sí, con Suelta la Olla, a ver si se hace pues un huequito bien. Diario. Sí, aunque sean unos minutos, vamos, eso pero... Es. Muy bien, pues Andrea Uña, desde el Movimiento Pensionista de Euskal Herria, que mañana pues irá a Madrid y mañana se emitirá esta entrevista, estarás allá. Así exactamente, ahí estamos. Mucho ánimo en la protesta y esperemos que se paralice este proyecto de ley. Que se paralice y que además que los jóvenes, que además el mensaje es que estamos defendiendo el futuro del sistema público de pensiones, que nosotras y nosotros, los que estamos actualmente, pues nos van descontando y nos van engañando, y el IPC en lugar de ser el IPC real, nos en lugar del 5 nos ponen el 2, pero mantenemos este sistema. Pero esto es de largo recorrido hasta el año 2050, y si no lo paramos, que es lo que quieren llevar este proyecto, los futuros pensionistas los vais a tener muy mal y se crearán diferencias sociales graves, y es lo que hay que transmitir a la sociedad eso, que pues, hay que defender los derechos conseguidos y el sistema público de pensiones. Pues es que ricasco, Andrea, y hasta cuando queráis. Vale, ánimo. Un abrazo y muchas gracias. Es que ricasco, agur. Agur.